Cumpliendo con disposiciones de CONATEM, esta radioemisora se identifica HRFP, Radio Amistad. El municipio San Marcos de Colón, Choluteca, es un pueblo pintoresco que conserva la historia y cultura del país, en el que se promueve la educación y la producción sostenible. San Marcos de Colón representa un oasis en el sur de Honduras, con una excepcional riqueza natural y cultural. Impulsar el desarrollo en el marco del respeto de la naturaleza ha llevado a posicionar muchos de nuestros productos en el mundo. Queremos enseñar a nuestras futuras generaciones cómo el hombre puede convivir con la naturaleza. Manifestamos nuestro compromiso y agradecimiento por considerar nuestro municipio dentro de la red. Tenemos la certeza que más allá de un compromiso de autoridades, es un compromiso que asumimos todos los sanmarqueños. Radio Amistad, no paramos de darte lo mejor en música. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos, a la vez ya somos menos. Todos los éxitos suenan en Radio Amistad. Me volví a probar, toca, no pierdes sabor la caramelo. Toda la mano para arriba, vuélvelo con todo el flow. Radio Amistad, la estación de la gran familia sanmarqueña. posiciones de CONATEM. Esta radioemisora se identifica. HRFP, Radio Amistad